Yo Firo con la bandola, Fernando Valencia con el tipo y Guillermo Hernández con la guitarra. Estos instrumentos típicos colombianos de esta música linda y preciosa que nosotros tenemos en nuestra patria. Escuchamos aquí desde las lejanas tierras de los Estados Unidos a este trío. Siempre recordamos con todo amor y entusiasmo para que nuestros hijos tengan este recuerdo de estos padres y de esta música folclórica colombiana. Yeah.